Sí. Durante el informe epidemiológico, el ministro de Salud porteño señaló que la solución final será cuando tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz. Por otro lado, adelantó que se trabaja en una campaña de vacunación para que se pueda cumplir el calendario obligatorio de manera segura. Sociedad. Mi corazón de mamá dice que mi hijo ya no está con vida. Así lo expresó Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años, desaparecido desde el 30 de abril en Pedro Luro. Además, la mujer pidió la renuncia del intendente de Villarino por considerar que vinculó lo ocurrido con su hijo al narcotráfico y manifestó su esperanza de que la justicia avance sobre los pedidos de detenciones. Más información en telam.com.ar. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización, Manuel Maschi. Doce y cuarto del mediodía aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el sur, en el norte de Avellaneda, como le gusta decir a Leila Vitar, uh-huh. En Barracas. Estamos en 22 grados, 9 décimas, la temperatura actual, y tenemos una comunicación muy importante para la Radio Gráfica porque está en contacto con nosotros Mara Ruiz Malé, que ya es ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ministra, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal, Lautaro, Leila? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y aquí encontrando en tus redes sociales, primero me llama la atención y felicito, hincha de la Villa, de Villa San Carlos. Soy hincha de la Villa, sí. Bericense, supongo. Mi familia es toda de Berizo, yo no, mi mamá se fue a vivir a Capital después de su adolescencia, a estudiar allá en la época de la dictadura, porque acá no se podía, y bueno, yo nací en Capital, pero bueno, toda mi familia es de Berizo, todos son hinchas, todas pues somos mujeres, son hinchas de San Carlos, así que nada. Muy bien. Mi corazoncito está a la Villa. Está muy bien, yo también, familia platense, porteño, pero hincha de Gimnasia, así que estamos en algo parecido. Mis compañeros me critican porque siempre digo lo mismo, pero bueno. Mara, te queríamos consultar y tener este contacto con vos. Hoy se presenta, se pueden inscribir ya distintas empresas, trabajadores al programa Preservar Trabajo. ¿De qué se trata? Bueno, la idea del Preservar Trabajo es contener un poco aquellas unidades productivas, y digo unidades productivas porque la idea es apuntar a empresas, pero también a cooperativas que quedaron, digamos, afuera del ATP, del gran programa que sacó Nación para ayudar al pago de salarios, vamos, por cuestiones operativas, por falta de conocimiento de la normativa, por falta de algún papel o de algún instructivo, de algún acompañamiento para poder ingresar. Entonces hicimos un programa apuntado muy específicamente a micro y pequeñas empresas para unas actividades que están seleccionadas, que están listadas en la web del Ministerio, que son las que entendemos fueron más afectadas por las medidas que hubo que tomar en el marco de la pandemia, con el objetivo de ayudarlas desde la provincia también a afrontar el pago de sueldos o el retiro de los socios en el caso de las cooperativas. Obviamente es un programa más pequeño que el ATP, con un monto menor de ayuda, que es de 8.400 pesos durante 3 meses por cada trabajador o trabajadora, y obviamente es incompatible con el ATP. La idea es ayudar a aquellas que por distintos motivos no pudieron acceder. Uh-huh. Un monto, estos 8.400 pesos van, digamos, asignados a cada trabajador de la empresa, sí, o la empresa de dispone. Claro. No, los cobra directamente el trabajador. Bien. Y la empresa lo que hace es completar el resto del sueldo a habitual y permanente que se haya sido pactado, y también obviamente las obligaciones de contribuciones y aportes patronales a los distintos subsistemas. Bien. Digamos, lo que ayudamos a la empresa a que pueda pagar el sueldo en forma y claro, lo más completo posible dentro de los acuerdos que haya podido concretar. ¿Y es compatible con IFE y con otros programas? No, no es como, o sea, si los, nosotros vamos a hacer, le pedimos la declaración jurada a la empresa, pero además vamos a hacer el cruce con Nación, para que en el caso del IFE es un poco más borde, porque en realidad no es una ayuda a la empresa, y en realidad esa persona, si está en relación de dependencia, no va a haber cobrado el IFE. Claro. Pero no es compatible ni con el ATP, ni con el salario social complementario o el potenciar trabajo, que son programas que en realidad apuntaron a cooperativas, ni con el PTA, que es otro programa de Nación que también ha apuntado a cooperativas. Entonces, no es compatible con ninguno de, que la empresa haya recibido ninguno de los programas de Nación. Si el trabajador por alguna cuestión de pluriempleo lo cobró en otro lado, ahí sí puede llegar a ser compatible. Lo que no queremos es ayudar dos veces a la empresa, porque justamente apuntamos ese pedacito que se quedó afuera, que no es tan grande, y por eso nos permite cubrirlo con asistencia financiera a la provincia, que obviamente, cuya capacidad obviamente es mucho menor que la de la Nación. Claro. Buen día, ministra. Acá la saluda Leila Vitar. Quería consultarle por los datos que manejan desde el Ministerio sobre la situación de empleo en general, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, porque todavía rige el decreto antidespidos. De hecho, el Gobierno Nacional lo prorrogó. Y quería saber si se controla, qué mecanismos hay para hacer que este decreto se cumpla. Mira, nosotros obviamente trabajamos más que nada vía denuncias. Nosotros seguimos trabajando durante todo el periodo de cuarentena, en muchos casos de manera obviamente virtual, pero seguimos trabajando, tenemos un mail para denuncias, y todo lo que nos llega en materia de despido, lo que hacemos es informar a la empresa que es conduciendo el despido, digo, que está prohibido, que no tiene validez, le intimamos. En general, los conflictos se van resolviendo y se van incorporando los trabajadores. Muchas veces eso se envuelve algún tipo de acuerdo de suspensión con pago de salario. Vamos trabajando sobre eso, sobre las denuncias que nos van llegando. Lo que es despidos, nosotros no tenemos tantos. Si bien vamos monitoreando la pérdida de empleo, hay algunos sectores que nos preocupan más, y es donde más estamos justamente articulando, que por ejemplo construcción es uno de los más complejos, obviamente todo lo que tiene que ver con gastronomía y turismo es complejo. Después hay otros sectores donde también tenés un problema de rotación tradicional que hay y que no se está dando porque la actividad no está funcionando. Todo lo que es servicios eventuales, que quizás personas que conseguían un empleo en esta época del año de manera habitual no lo consiguen porque la actividad está parada, porque no hay feria, porque no hay encuesta, porque no hay un montón de actividades que se hacen de manera más periódica. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, en algunas áreas de enseñanza privada con los suplentes. O hay algunos casos de pérdida de puesto de trabajo que no tienen que ver con despidos en sí, sino con una falta de, como la actividad no se activa, la renovación habitual que tenés. Y tenemos esos sectores muy más, digamos, picantes, si querés, que bueno, que lo que hacemos es, ante todas las denuncias activamos, en general se resuelve. Hay despidos, pero creo que el decreto ha funcionado bastante bien como aleccionador, y no es que tenemos una situación crítica y dramática en términos de despido. Después, en términos de, como te decía, puestos de trabajo, obviamente hay una merma, porque los que habitualmente se generan en este momento del año no se están generando. Mara, te pregunto la relación, te consulto por la relación con las organizaciones sindicales. ¿En qué sentido? Han tenido una reunión importante en la que estuvo Axel Kicillof hace algunos meses con todas las organizaciones de CTA, de CGT, que fue muy positiva, la ponderaron estos dirigentes que estuvieron. Ahora, de ahí en más, ¿qué inserción tienen las organizaciones sindicales en políticas, en programas, en decisiones de en este momento tan complejo y en un momento en el que se necesita tanto de la coordinación con el Ministerio y con el Gobierno de la provincia? Mira, desde el Ministerio tenemos un diálogo bastante permanente con las distintas centrales y sindicatos que tienen actuación en la provincia de Buenos Aires. Digo, un diálogo más bien, diría, como de la cotidianidad. Después, lo que estamos empezando a articular y pensar es la gestión de mesas sectoriales, tripartitas. Estamos en este momento trabajando, pensando en una agenda y pensando en convocar a los actores, porque entendemos que tenemos que empezar a pensar en el ámbito de la provincia y en cuanto al modelo de desarrollo productivo que propone la provincia, distintas articulaciones para salir de la pandemia y para también salir del estancamiento de recesión que sufrimos los últimos 4 años, y que implica, creo yo, cambios incluso que no son solamente volver a hacer la situación del 2015, sino cambios más profundos y más pensados y programados en nuestra estructura productiva para darle sostenibilidad en el tiempo. Esas discusiones a nosotros nos parece que el sector trabajador tiene que estar sí o sí, que es protagonista, que muchas veces es impulsor de algunas de las mejores ideas o programas, que son quienes se preocupan por cuestiones como, por ejemplo, la formación laboral. Nosotros tenemos un montón de centros conveniados con los gremios donde ellos aportan infraestructura, personal, y nosotros aportamos, digamos, horas de pago de salarios de los docentes para dar capacitaciones gratuitas a sus afiliados y abierta a la comunidad. Digo, tienen un montón de intereses e ideas que me parece que hay que poner sobre la mesa y sobre las cuales hay que empezar a trabajar en conjunto para poner en marcha la provincia. Uh-huh. Así que esa es como nuestra siguiente agenda. También estamos contando con el apoyo de todo el movimiento obrero para las discusiones que se están dando ahora en la legislatura, donde la provincia no está logrando obtener los permisos de financiamiento que requiere para llevar adelante un montón de cosas, particularmente un montón de programas de infraestructura y obras que son fundamentales para esta provincia. Así que nada, contamos claro. Con ellos también en ese sentido. Ministra, se espera un fuerte aumento al desempleo, no solo en Argentina, ¿no?, sino a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿cómo se puede fomentar la inversión en sectores que generan una buena cantidad de fuentes de trabajo? Porque me imagino que se necesita una buena inversión en sectores estratégicos, cuando la provincia, por ejemplo, tiene una deuda todavía que resolver, una situación muy compleja en financiera. Bueno, lo que ha sucedido ayer, ya no sé los días, pero ayer con la resolución o el acuerdo alcanzado a nivel nacional con los acreedores, creo que es una gran noticia. La provincia ahora tiene un poco más despejado y aclarado el camino para seguir, digamos, esos mismos pasos. Contamos de nuevo con la responsabilidad que tuvo la oposición a nivel nacional de tenerla también a nivel provincial para acompañar este camino de resolución de la deuda, y eso nos va a dar un panorama financiero importante. Después también, digamos, hay cuestiones que exceden a las posibilidades de financiamiento de la provincia, sino parece que todo lo que el sector privado pueda hacer lo tiene que hacer a partir de subsidios o de ayudas del sector público, y me parece que no es la idea. Lo que tenemos que empezar a pensar es cómo todos ponen un poquito y un granito de arena para mejorar nuestra estructura productiva, y en ese sentido también es importante que las empresas, digo, piensen en sus planes de inversión, los propongan, que no dependan solamente de la ayuda estatal, sino empezar a profundizar un poco en la capacitación, en la innovación tecnológica. Digo, hay que mejorar la productividad y eso es responsabilidad primaria. El Estado puede ayudar, puede impulsar, puede orientar, puede garantizar, puede dar crédito, pero esa es responsabilidad primaria también del sector privado. Evidentemente, sin la compañía o la guía del Estado a veces no funciona, y para eso estamos súper predispuestos, pero necesitamos el aporte de todos y todas. Uh-huh. Estamos charlando con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek. Ministra, hace días nada más se presentó la reforma judicial a nivel nacional, en la que discutíamos que obviamente tiene importancia por su ambientación federal, por discusiones que se debía la República Argentina. Ahora, yendo a lo más cercano a los trabajadores, al desarrollo productivo, hay empresas, nosotros mismos, digamos, como Radio Gráfica, somos una cooperativa, trabajamos en el ámbito del mundo patricios, tenemos a la cooperativa Gráfica Patricios, que brinda trabajo a muchos trabajadores, hay una escuela, un centro de salud también, y conocemos, somos parte de distintas organizaciones de empresas recuperadas y cooperativas que a veces tardan varios años en encontrar vía legal para su situación y, por tanto, para su producción, para sus trabajadores. ¿Se piensa en algún momento en alguna reforma judicial laboral o por lo menos alguna medida en tanto la justicia laboral o la iniciativa que pueda tener el Poder Ejecutivo Provincial sobre estos temas? Porque realmente hay muchas recuperadas cooperativas que están años esperando definiciones judiciales y no pueden avanzar en empresas que quebraron o que fueron vaciadas por sus dueños y que justamente sus trabajadores no pueden volver a reactivar. Mira, tema empresas recuperadas, temas quiebras y concursos que probablemente vayamos a tener, digamos, una buena cantidad cuando, a medida que se vaya, digamos, corriendo el agua de la pandemia. Es algo que nos preocupa mucho, lo venimos hablando con el ministro de Producción, la idea de desarrollar una especie de mesa de empresas recuperadas o de mesa de empresas en crisis también para anticiparnos a estas situaciones.